Rocker René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Rocker René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyomi. ¿Cómo está, Cocoyomi? ¡Epa, cabrón! ¡Feliz aniversario, güeyes! ¡Un abrazo, carnales! Ojalá se venden otros 20 años más para que el Sammy, el hijo de Cocoyomi, los alcance a escuchar. Ojalá y realmente un día pudieran dar una vuelta para acá para que vean lo que significa su programa para muchos de nosotros desde que los escucho. Ya no hay tristezas, cabrones. Lo digo en serio. Cuando pasó lo de la inundación, recordemos, en Parral de Chihuahua, toda mi familia estaba sorprendida de que yo lo tomé con mucha actitud, cabrones. Sin ustedes no lo hubiera tomado así. Cuando se vino la tromba, yo nomás pensaba, ¿y dónde chingados está este Helter Skelter que no avisa? Sé que sé, cabrón. Y cosas así. Bueno, tengo muchas historias que contar de la inundación, historias que no hubiera percibido si no fuera desintegrado. Lo vemos, cabrones, sigan adelante, dice el Coco. Ya mira, cabrón. El Pipe Epiléptico, un abrazo para el Pipe y para toda la banda de los arquitectos ahí en Guadalajara. El Cancerbero está por aquí, cabrón. ¿Cómo está, Cancerbero? Hay historia del Cancerbero que no contaremos hoy, que su madre... Sí. No, eso, lo dejaremos para entonces. Un abrazo para el Cancerbero, sí. La Rebe Jalisciense y el Rockstar, carnales, no mamar, son un chingo de años. A huevo, Rockstar, que estuvo brindando aquí en persona. Sí. Y la Rebe también, un abrazo. David Sánchez de Delta Colorado, ya llevamos 10 años, no mames. Sí, cabrones, ¿cómo le hacen? ¿Cuánto aguante? Increíble. Yo tengo menos de 3 años en mi trabajo y todos los días digo, este es el último, hoy renuncio. ¿Eso le pasa a ustedes? Bueno, porque si es así, sí, me quedo sin... Y no, hoy renuncio, pero no me voy. Muchas felicidades, ojalá estén al menos otros 10 años más, cabrones. Un abrazo de parte de David Sánchez de Delta Colorado. Gracias, Saúl Etil Wong está por aquí. Felicidades, no puedo creerlo. Tienen más tiempo en el aire que un programa de las televisoras, menos que los Simpsons, pero bueno. Sí, yo sí, solo sí. Recuerdo los últimos 3 años, porque antes de eso sufrí un accidente, perdí la memoria. Pero si ustedes dicen que todos llevamos 10 años, pues la llevamos, sí, 10 años. Sí, güey, saludos todo. Saúl Etil Wong, Fabián de Panamá está por aquí. Canay de Querétaro, el primo de mí. Con nosotros queremos homenajear a toda esta gente, a todos los desintegrados. Dijimos, tiene que ser con un número internacional. Un show digno De puta madre. Fuimos a buscar a Green Day, pero Green Day estaba, bueno, grabando el disco, ya saben, las ocupaciones. Fuimos por Rammstein directamente a la Alemania. Y pero no, sí, dije solamente en Alemania. Radiohead empezaba su gira en Super Mundial Internacional, no había con tiempo. Café Tacuba, buena gente, pero nos dijo, bueno, en este momento, si quieren en otro momento. No, dijimos, los 10 años se cumplen hoy, no mamar. AC/DC acaba de largar el disco nuevo y estaba con ocupaciones viejo, pero hemos conseguido lo que hemos conseguido con ustedes, damas y caballeros, Ricardo Arjona. Caso cumplió 10 años de vida. Cada programa que pasa está mejor. En caso cumplió 10 años de vida. Cada programa que pasa está mejor. Porque no te guste que ser desintegrado es una cosa que solo entienden los desintegrados. Nótelo así de repente, que las maldas y los cobertos no lo entenderán jamás. El cantautor de la novia lesbiana le desea felices 10 años en caso. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Néctar! ¡Gracias! Sé que sé, cabrón. Se hace llamar el cantautor de la novia lesbiana porque nosotros lo contratamos en Tepito. Sí. Y en Tepito él no podía dar a conocer su verdadera identidad. Igual verán que la versión canta inclusive mejor que el real. No, un caso. Muchas gracias por la que de gente creativa que tenemos entre los desintegrados, cabrón. Por favor, está el perro negro de Cárdenas, Tabasco, al idiota del pueblo, al cura fiestero, Silviño, Porteña Carioca, Cliff Sánchez, Ebseco de Cochabamba, Bolivia, la cuca, el Poké Goldor con machete, el fotógrafo del DF mexicano, Foyinsky del DF mexicano, el Tebeco de Tarija, feliz primera década de existencia y resistencia, saluda de Buenos Aires, Argentina, Luli y Cíclope. Claudia de New York, nada, comienza diciendo nada, solo muchas felicidades por 10 años, muchas gracias por todo lo compartido siempre con ustedes, Claudia, Marco y Alejandrito, y sí que están siempre con nosotros, del Picho de North Carolina, por aquí, el primo del Mico, cabrón. cabrones, estoy cansado ya. ¿Está cansado? Sí, necesito, gente más. Por favor, si pueden hacerse cargo del programa. Pasen, cabrones, pasen. Muchas gracias, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí la raza desde el DF mexicano. Un poco malita, no sé por qué quedé así después de la fiesta del Fara. Pero bueno, aquí estoy nada más para felicitar allá en la nave y a todos los desintegrados que pues estamos ya una década de estar juntos, de tantas historias chingonas, de tristezas y alegrías. Pero bueno, esperando que sean más décadas, más años, que sigamos juntos en esta lucha, demostrando que la resistencia existe. El tiempo pasa, las cosas se dan, los desintegrados en el mundo crecen, se conocen, se desarrollan y se convierten en familia. Es bien importante para mí decirles gracias por el proyecto, gracias por la idea, gracias por seguir ahí más que todo, que es algo que no pensaría que durara tanto. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Saludos especiales, un abrazo a todos los desintegrados que me escuchan. Este es Kevin Galdames, hasta luego. Hola, ¿qué tal, cabrón? Les saludo el Chaquetos desde Cerro Azul, Veracruz, solo para felicitarlos por el programa tan chingón que tienen y pedirle un concha al señor Lagartija, que es como el padre que nunca quise. La resistencia existe, cabrones, y que nos da tanta alegría. ¡La Concepción de María! Cabrones, felicitarlos por los 10 años de Incaso y un abrazo para toda la tripulación de la María Tijuana. Y desearles un culo de años más. Desde mi yacta querida, Cochabamba, se despide el Pollo Cucharro. Muy buen día para la tripulación de la nave María Tijuana y todos los desintegrados. Feliz décimo aniversario, cabrones. Y espero que estén en órbita al menos 10 años más. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, de Macairo Donti. Desde Guatemala, Guatelinda, un abrazo para toda la nave y para todos los desintegrados. Su hermano, el Quetzal. Y a huevos que la resistencia existe, cerotes. ¿Qué onda, cabrones? Y a todos los desintegrados, un saludo por los 10 años del programa. Brindando con whisky, tequila y un vasito de horchata. Comunica desde New Jersey, el Kefas. De la tierra de los volcanes, saluda Pris Marito, el Guani, de Managua, Nicaragua. Como desintegrado me uno a la vida y muy emocionado de toda esta década. Felicidades. Éxitos y que venga unas 3 décadas más. Buenas noches. Pues conseguí micrófono, pues como se diga la chingada, y estoy mandándoles un mensaje por los 10 años de Incaso, cabrones, para decirles felicidades. Un abrazo, carnales, pirata, lagartú, y a todos los demás. Adiós, cabrones. Todavía no acaban los 20 segundos. Bueno, bye. ¿Qué onda, nave? Desde Parral, Chihuahua, los saluda la Flaca, deseándoles muchas felicidades por tantos años de éxito y agradeciéndoles tantos años de compañía. Les mando muchos besos y esperamos que sean muchos años más. Brindamos ahí la rasta. Kevin Galdames, el Chaqueto, el Pollo Cochalo, el Quetzal, el Kefas, Kevin, un hombre de palabras. El Cocoyome, ¿qué fue lo que encontró? Porque dijo, ahora que tengo un micrófano, andaba robando cosas. A la Flaca de Parral, un beso grande. Bueno, gracias, cabrones. Aquí está, bueno, por aquí tenemos a los queridos amigos que no nombraremos. Sí, que sí. Y que sepan disculpar, pero serán nombrados en otros programas. No, mañana, no sé, en Chile, no digan. Sí, ¡ah, putos! Cumplieron los 10 años y no se acordaron de mí. No, o sea, wey, que me odien. A Canay de Querétaro, un abrazo grande, un fuerte abrazo estamos a cada uno aquí de ustedes por los 10 años de programa. Y si me pueden decir si la nave baja en México este año la nave baja en Sevilla, Sara. Así que sépalo, cabrón. Un abrazo para Canay de Querétaro. El primo de Mico decía, ah, qué noticia tan chingona acaban de anunciar. 10 años desintegrado, más desintegrando masas y a la vez integrando la humanidad, cabrones. ¿Qué más puedo decirles? Que no hayan dicho otros desintegrados, sino que son feliz 10 años. Gracias, y que venga mucho más. Gracias. Como diría el buen niño elefante, si Chespirito fue siempre una pendeja y duró 20 años, en caso, la mera neta, debería durar más, ¿no, cabrones? Es la idea. Güeyes, nosotros estamos muy felices y ya estamos por partir en llanto, en lagrimear. Tenemos ganas de abrazarlos a todos. Esto es la emoción. Y la emoción solo se calma con un buen trago. Así una buena que, peda. Sí, una buena peda, que es lo que todos estamos esperando. ¡Por todos! ¡Salud! Es un avance importantísimo que en última instancia nos ayudará a llegar al espacio a un costo mucho menor. En ese momento pensábamos que estábamos a la vanguardia de la locura alternativa, pero funcionó. Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com.